Guapa, tía buena. Otra vez. Es que no se puede ir tranquila por la calle. Qué pereza. Siempre te hablan tíos que no te conocen. ¿Qué? ¿Qué te apetece? Mejor me callo, que si no es peor y me acabaré metiendo en un lío. Hoy estoy súper cansada y no me apetece enfrentarme. Prefiero no decirle nada y pasar de largo, como si no existiera. No me haces caso. Seguro que no ligas nunca. Mira que te lo pierdes, ¿eh? Seguro que eres una malfollada. ¡Malfollada!